use a Mecca double or a betting pencil. Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them over. La novela. Narración en prosa generalmente extensa que cuenta una historia de ficción. FM Boedo, nosotros somos trabajamos en el programa REC, que depende de Escuelas Abiertas, del área socioeducativa del Ministerio de Educación de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos con chicos y chicas de distintas escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, interactuando, trabajando, escuchando todo lo que hacen en las escuelas públicas de nuestra querida ciudad. Generalmente nunca se difunde aquellas actividades que hacen los chicos y las chicas de distintas escuelas, y este es un espacio que, gracias a FM Boedo, nos permite que ustedes, los alumnos, puedan plasmar todo lo que trabajan en la escuela. Hoy estamos con ¿qué escuela? Acércate al micrófono. La escuela 14. ¿La escuela 14 de qué distrito? 20. ¿Cómo se llama la escuela? Y las Malvinas. Y las Malvinas. A ver, tu nombre. Bianca Medina. Bueno, presentame un poco la escuela. Nuestra escuela y las Malvinas queda en Mataderos, cerca de la cancha Nueva Chicago, y los domingos tenemos feria artesanal y cultural. Una feria artesanal y cultural los domingos, la Feria de Mataderos, una clásica Feria de Mataderos. Y obviamente el Club Nueva Chicago, ¿sí? Un club con muchísima historia, un barrio con mucha historia, está el Matadero también. Saludamos también a FM La Milagrosa, que queda en el Club Cárdenas. ¿Conocen el Club Cárdenas? Sí. Bueno, en esa esquina. Está la radio de la FM Milagrosa, otra radio comunitaria, otra radio que abre también los micrófonos a todas aquellas personas que en general no son muy visibilizadas o escuchadas en los distintos medios de comunicación más comerciales. Entonces, vos me dijiste, te llamás Bianca, ¿tu nombre? Andrea. Stephanie. Matías. Santino, muy bien. ¿De qué grado son? Séptimo A. ¿Qué pasa que faltan 2 meses para terminar séptimo grado? A ver, cuénteme, ¿cómo lo están viviendo? Bien. ¿Bien? ¿Tristes, contentos? Contentos. La mayoría contentos y tristes porque... Más cerca del micrófono. Vos habla al micrófono, vos no me mires a mí. Contentos y tristes porque vamos a estar terminando un año y ya nos vamos a poder encontrar más con las personas que más queremos. Bien. ¿A qué grado entraste a esta escuela? ¿De primer grado estás? Sí. ¿Todos están de primer grado? No, yo estoy de segundo. ¿De segundo? Yo estoy de segundo. ¿Vos de segundo? Primero. ¿De primero? Yo desde jardín. Desde jardín. ¿Y ya eligieron a qué escuela van a ir? Sí. A ver, dígame algunas escuelas. Dale. Yo voy a ir al Liceo 8. 18, ¿dónde queda? En Alberdi. En Alberdi, exactamente. Cerca del Cedro. Sí, cerca, también estamos hablando de Matadero, ¿vos? Sí. Yo voy a ir a la escuela técnica número 8 de bioquímica. De bioquímica. A la escuela técnica número 8 de bioquímica. Muy bien. Yo voy a ir al Hogar Naval. Voy a ir a la escuela Hogar Naval. No me sé el nombre porque no sé. No importa, al Hogar Naval, perfecto. No me sale el nombre. ¿No te sale el nombre? No. Bueno, ¿fue difícil encontrar la escuela secundaria? No. Para mí sí, porque yo primero iba a ir a San Felipe, pues San Cosme, y bueno, encontré el liceo, y bueno, encontré el liceo. Bueno, eso como un poco para charlar un poquitito acerca de lo que están haciendo, lo que van a hacer. Obviamente la historia de ustedes sigue, ¿sí? Dejan la escuela primaria. Y ya arranca, ya están muy cerquita de arrancar con la escuela secundaria, otra vivencia, otra historia, ¿sí? Decime. Por suerte, muchos de nosotros vamos a ir al liceo, así que vamos a seguir juntos. Bien. Bueno, estuvieron trabajando, ¿con qué maestras? Con Valeria y Celeste. Valeria y Celeste, bien. estuve trabajando acerca de muchas cosas relacionadas con la literatura. Y en este momento están hablando un poquitito también acerca de lo que es una novela y un cuento. Hicieron una producción. ¿Ustedes trabajaron en ese audio? Lo escuchamos y me cuentan. Vamos con el audio 1. La novela. Narración en prosa generalmente extensa que cuenta una historia de ficción o con desarrollo más completo en cuento al argumento y los personajes que los relatos breves o cuentos. Cuento. Narración breve, oral o escrita en la que se narró una historia y desenlace final rápido. Bueno, ahí estuvimos escuchando la diferencia que hay entre novela y cuento. Vos me dijiste que lo trabajaste. Yo lo leí. Bianca, a ver, contame un poquitito. No, decime dónde lo leyeron. ¿En qué lugar de la escuela? ¿Dónde lo leyeron? En el salón nuestro. Lo leíste ahí. Ahí te grabaron. ¿Te costó mucho hacer la grabación? No, no tanto, porque yo, como hablo mucho. te gusta hablar. Sí. Te gusta hablar. Muy bien. Y después también trabajaron acerca de la saga. ¿Qué es una saga? Más o menos. ¿Tienes idea? Vos después vas a entrar en el tema de Harry Potter, que tiene que ver algo con relación con la saga, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el audio número 2 acerca de la saga. Saga. Es una narración que cuenta una historia relacionada con un pueblo, sus clanes e intrigas. Durante la Edad Media en los países nórdicos se hicieron muy populares estas historias y actualmente forman parte de su legado cultural. Siguiendo con la literatura, cuando una narración se presenta en varias etapas o con distintas aventuras, también se emplea a este concepto. Hay ejemplos muy conocidos: la saga de Harry Potter, del Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, Crepúsculo, etc. Algunas de ellas tienen tanto éxito que posteriormente al cine o a la televisión. Una de las más populares en los últimos años es A Game of Thrones, Juego de Tronos en el mundo hispánico. En el cine, la trilogía de El Padrino forma parte de la historia del séptimo arte. En este sentido, vale la pena recordar que en ocasiones trilogía y saga son utilizados como sinónimos. Bien, ahí dieron la definición de lo que es una saga. Obviamente estaban hablando de una película muy, muy, muy famosa del cine, que es El Padrino. El Padrino 1, Padrino 2 y Padrino 3. Y es el momento, ustedes hablaron dentro de ese audio. ¿Quién lo grabó? Un compañero que se llama Rodrigo. Un compañero que se llama Rodrigo que no vino hoy. Sí. Está en el otro grupo. Ustedes estaban hablando acerca de Harry Potter, ¿no? Sí. ¿André, vos hablas de Harry Potter? Bueno. ¿Sí? Escuchamos un poquito la cortina de Harry Potter y empezamos con hablar de esta película, de esta novela. Bien, ahí lo escuchamos de fondo. A ver, hablame un poquitito de Harry Potter. ¿Leíste? ¿Viste las películas? ¿Qué fue lo que te gustó más? Yo lo leí y vi todas las películas. Uh-huh. Mi favorita es la 4. ¿Cómo se llama? Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Uh-huh. ¿Y por qué te gustó? No sé, me llamó más la atención que las otras. Uh-huh. Por el tema de todos los dragones, todo. ¿Qué es lo que más te atrapa de esta saga? ¿Por qué te interesa tanto Harry Potter? No sé, por todo, por el misterio que hay, por la fantasía que se encuentra en las películas. ¿Y qué te gustó, ver más la película o leerla? Me gustó más ver la película. ¿Por qué? Es como que un poco más interesante que el del cuento. ¿Todos vieron Harry Potter? Sí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que más te gustó de Harry Potter? ¿O qué es lo que te gusta? Yo no más vi la 1. No importa. Me gusta que... No sé qué me gusta. No sé si los misterios que hay y todas esas cosas. Fantasías y todas esas cosas. Bueno, eso es lo que me gusta de Harry Potter. Digamos, ¿te gusta ese género, por ejemplo? Sí. Ese género, fantasía, eso ese género más fantasioso, ¿no? Digamos, te va atrapando. Está bueno, la verdad que fue una saga muy, muy importante y tuvo millones y millones de personas que lo leyeron y millones de personas que vieron la película. ¿A vos? Me gustaron los personajes. ¿Qué personajes? A ver, describime algún personaje. Tus amigos, las brujas, los duendes, los elfos. ¿Y cómo podrían describir a Harry Potter? Hermoso. ¿Hermoso? ¿Por qué? A ver. Qué lindo. Es lindo. Sí. ¿Vos qué hiciste? ¿Vos viste primero la película o lo leíste primero? No, yo la vi. ¿Viste primero la película y después lo leí? No, nunca lo leí. No, nunca lo leíste. ¿Vos qué hiciste? ¿Vos viste primero la película y después lo leíste o al revés? No, al revés. Yo primero leí el libro y me dieron más ganas de la película. ¿Y hay mucha diferencia entre la película y lo que vos leíste? No mucho, sino que en el libro aparecen más personajes y hay unas cuantas cositas más, pero después es casi lo mismo. Y escúchame, y cuando vos te imaginas, digamos, cuando vos leías, te imaginabas cómo eran los personajes. Cuando lo viste en la película, ¿eran más o menos similares a lo que vos te habías imaginado? ¿Estaban bien? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguno que te impactó más o menos? Mi favorita es Hermione Granger. ¿Por qué? Porque al ser hija de personas normales, que no tienen nada que ver con magia, es muy aplicada en todo lo que hace y una de las mejores brujas. Bien. ¿Y ustedes trabajaron con la asignatura de inglés algún momento de esta saga? No. ¿No? ¿No se van a trabajar con la asignatura de inglés? ¿No? No. Bueno, ¿algo más que quieran hablar de Harry Potter? ¿No? ¿Están bien? Bueno, repetime tu nombre. Stephanie. ¿Tu nombre? Matías. Santino. Bianca. Andrea. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar ahora? Y recibimos al grupo de género policial. Yo por ti, tú por mí. ¿De quién es? De Ozuna. Bárbaro, vamos con ese tema. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Mami. Colgando del cuello los juguetes. Del cuello los juguetes. Rodeo de flores y billetes. Flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Sí, sí. Y mira Bang Bang si con nosotros te entremete. Pa, pa, pa. No quiere que lo apriete. Claro. Me da igual si tu amor me compromete. Nah. Me da igual. Contigo he puesto hasta el número 7. 7. Si me entrego que tú me sujetes. Please. Yo por ti, tú por mí, que me ponga los grilletes. Los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Póngalo, billete. Por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. Tiene lo que otra no tenía. Muy diferente a lo que de ti me decían. Choque con tu química, que suelte la mía. Que tus ojos me brillarían. Y es que, ¿quién lo diría? Canta en la esquina, te que el sazón sonaría. Choque con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría, porque tus ojos me brillarían. Yeah. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Busca tu canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Así sé. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que tal la esquina hasta sazón sonaría. Sona. ¿Quién lo diría? Que tal la esquina hasta sazón sonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la esquina hasta sazón sonaría. ¿Quién lo diría? Seguimos en hora libre del barrio por FM Boedo. Estamos con los chicos y las chicas de la escuela número 14, distrito escolar 20, de que se llama, ¿cómo se llama la escuela? Las Malvinas. Y las Malvinas, ¿en qué barrio queda? Mataderos. En Mataderos, acérquense bien al micrófono, bien al micrófono. En este bloque vamos a hablar un poco sobre géneros policiales. ¿Tu nombre? Ayelen. Karen. Leo. Lorena. Y Lorena. Bueno, están un poquito nerviosos los chicos y las chicas. Para romper un poquito de hielo, lo mismo que le dije a los otros chicos. ¿Ya tienen definido qué van a seguir? ¿Dónde van a seguir la escuela? ¿Dónde? Viene al micrófono. Alba Recién, el de bioquímica. Bien. Número 8. ¿Vos? A la escuela número 93, Calviño. En Calviño, exactamente, la escuela técnica. ¿Vos? 18. 18. La escuela técnica 20. Bien, estos bastante, bastante repartidos. Vamos a hablar ahora acerca de género policial. ¿Les gusta leer cuentos policiales? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué te atrapa? A ver. Los crímenes. Las pistas. ¿Eh? Las pistas. Las pistas, ¿sí? ¿Qué más? El suspenso. El suspenso, bien. ¿Y son de leer, por ejemplo, algunas noticias policiales? ¿En los diarios o ver noticias policiales en la televisión? No. ¿No? Bueno, vamos a escuchar un audio que ustedes hicieron acerca de lo que es la definición sobre el género policial. Escuchemos. A ver cómo lo definen ustedes. Me llamo Rodrigo Frandolí, de séptimo A del Colegio de las Islas Malvinas, y vengo a contar las características del cuento policial clásico. Las características del cuento policial, lo que hay dentro son enigmas, que son delitos, robos, secuestros y otros, asesinatos. Los personajes son detectives, víctimas y... al lector, para descubrir lo que está pasando, se le ayuda con pistas. Muchas cosas suelen suceder en un cuarto cerrado. Muchas cosas pueden ocurrir en un cuarto cerrado, ¿no? Mirá lo que está diciendo. ¿Cómo se llama el compañero? ¿Rodrigo? Sí. ¿Está acá en la radio? Sí. Bueno, después lo vamos a escuchar a Rodrigo. Y hay dos cuentos que ustedes leyeron, que lo que van a comentar ahora. Uno es La Liga de los Pelirrojos. Hay un audio, igual ahora vamos a escuchar, pero díganme un poquitito acerca de qué es La Liga de los Pelirrojos, de qué se trata, de qué es lo que pueden comentar. Dale. Bueno, acércate bien al micrófono. La Liga de los Pelirrojos trata de que hay un crimen. Sí. Que se trata de un banco que roban, que quieren robar. Y el doctor Watson es asistente del Sherlock Holmes. Uh-huh. Ellos investigan a quienes quieren robar el banco del Londres. Vamos a escuchar el audio y después seguimos acerca de que sería el audio 7, ¿sí? Ahí le cambié a Agustina, después vamos con el audio 6, porque empezamos con la liga. Acerca de la Liga de los Pelirrojos. En clases leímos la Liga de los Pelirrojos de Arthur Conan Doyle, que fue escrito en 1891. Sherlock Holmes interroga al señor Wilson y dice: bueno, también tiene sus defectos. Jamás vi a nadie a quien le guste tanto la fotografía. Siempre anda merodeando con la cámara cuando debería estar cultivando la mente, y luego se zambulle en el sótano como un conejo en su madriguera. Pero en general es un buen trabajador, no tiene vicios. Bueno, también tiene sus defectos. Jamás vi a nadie a quien le guste tanto la fotografía. Siempre anda merodeando con la cámara cuando debería estar cultivando la mente, y luego se zambulle en el sótano como un conejo en su madriguera. Para revelar las fotografías, ese es su principal defecto, pero en general es un buen trabajador, no tiene vicios. Vive con usted, supongo. Tenemos un techo sobre nuestras cabezas y pagamos nuestras cuentas y un poco más que eso. Bien, seguimos en Hora Libre en el Barrio. Estuvimos escuchando un audio acerca de la Liga de los Pelirrojos. Interesante, ¿sí? La verdad que genera suspenso. Defíname, por ejemplo, alguno de los personajes. A ver. ¿Qué personajes hay? Que se acuerden, a ver. Está el Dr. Watson. Sí. Sherlock Holmes. Spindy. Sí. ¿Y los lugares donde transcurre la historia? ¿En qué lugares? ¿Se acuerdan? La historia transcurre en una oficina. ¿En una oficina? ¿Qué más? A ver, ayuden a las compañeras, porque se me queda callada. ¿Qué más? Transcurre en una oficina, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué el nombre, por ejemplo? El lugar en específico es en Londres. Ah, bien. En Inglaterra. ¿Tu nombre? Leo. Leo, a ver, Leo, que vos estás muy contento hoy por lo que te veo. Estás enloquecido, muy, muy contento. La vida te sonríe porque tiene el escudito de River ahí en la campera, ¿no? ¿No? Así que bueno, ¿te acordás un poquito más? ¿Leo? Digo para que la gente que si está escuchando, digamos, se acerque un poco al cuento. ¿Sí? ¿Te acordás? ¿O ustedes, chicas? ¿Un poquito más? ¿Vos? ¿Quieren pasar al otro? Bueno. Escuchamos un poquitito. Vamos a escuchar ahora el audio 6, que es el triple robo de Belamor, de Horacio Quiroga. Me llamo Bianca Salas, soy de séptimo A, de las Islas Malvinas. Voy a contar el triple robo de Belamor. Desde ese momento no dudé un instante de la culpabilidad de Belamor. Examiné escrupulosamente lo sabido referente al triple robo y fijé toda mi atención en estos tres datos. 1. La tarde anterior al robo de San Pablo, coincidiendo con una fuerte entrada en caja, Belamor tuvo un disgusto con el cajero, hecho altamente de notar, dada la amistad y, sobre todo, la placidez de carácter de Belamor. 2. También en la tarde anterior al robo de Montevideo, Belamor había dicho que solo robando podría hacerse hoy fortuna, y agregó riendo que su víctima ocurrente era el banco del que formaba parte. 3. La noche anterior al robo en el Banco Francés de Buenos Aires, Belamor, contra todas sus costumbres, pasó la noche en diferentes cafés, muy alegre. Ahora bien, estos tres datos eran para mí tres pruebas al revés, desarrolladas en la siguiente forma.

shape of you. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be I'm my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Seguimos en hora libre en el barrio por FM Boedo. Estamos con las alumnas y los alumnos de la escuela número 14, Distrito Escolar 20 y la Malvinas del barrio de Mataderos. Y en este bloque nos encontramos con... Rodrigo. Neida. Andrea. Que vuelve a estar, ¿no? Bianca. Que también vuelve a estar. Larisa. Bien, bueno, ¿cómo lo están pasando? Bien. Bueno, ¿habían hecho radio alguna vez? No. ¿Se imaginaban cómo era una radio? No. Bueno, yo ¿y sí, le gustó el espacio? ¿Por qué sí? Porque a mí una vez me hicieron una entrevista porque yo hago natación. ¿Hacías o haces? Hago. ¿Dónde? En Chicago. En Chicago hacés natación. ¿Y por qué te hicieron una entrevista? Porque yo fui la primera del club, tipo en toda la historia. Hablarle al micrófono. Que hizo marca para el Nacional. Sí. Y por eso me hicieron una entrevista de cómo me sentía y todo eso. Muy bien. ¿Y cómo te fue la entrevista? Bien, ¿te suelta? Estaba un poco nerviosa, pero... ¿Sí? Después me solté. ¿Pero fuiste a una radio o te hicieron grabada? No, fui a una radio. ¿A una radio fuiste? ¿Ahí en Mataderos? Sí. ¿Te acordás de la radio? No. ¿No? Porque yo conozco una frecuencia cero, pero no sé cuál puede llegar a ser. Bueno, seguimos con género policial. Sí, como en el otro bloque estuvimos hablando de algunos cuentos, ahora también vamos a charlar sobre otros cuentos que ustedes trabajaron en clase. ¿Con qué docentes? Celeste. ¿Con Celeste y? No, Celeste. Celeste, con Celeste, bien. Bueno, vamos a escuchar un audio de cuento policial de Marco de Nevi y después lo comentamos. Cuento policial de Marco de Nevi. Rumbo a la tienda donde trabajaba como vendedor, un joven pasaban todos los días por delante de una casa, en cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro. La mujer jamás le dedicó una mirada. Cierta vez, el joven oyó en la tienda a dos clientes que hablaban de aquella mujer. Decían que vivían sola, que era muy rica y que guardaba grandes sumas de dinero en su casa, aparte de las joyas y de la platería. Una noche, el joven, armado de ganzúa y de una linterna sorda, se introdujo sigilosamente en la casa de la mujer. La mujer despertó, empezó a gritar, y el joven se vio en la penosa necesidad de matarla. Huyó sin haber podido robar ni un alfiler, pero con el consuelo de que la policía no descubriera al autor del crimen a la mañana. Yo soy Juliana Flores, de séptimo A, de la Escuela Islas Malvinas. Bueno, ahí está la palabra del compañero hablando sobre el cuento policial de Marco de Nevi. ¿Qué es lo que puede agregar? ¿Por qué te gustó? ¿Vos lo leíste? ¿Por qué te gustó el cuento? ¿Qué te parece interesante? ¿Qué es lo que quieren agregar? André. O Rodrigo, vamos, Rodrigo, a ver. Sí, dale, sobre el cuento policial. ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué es lo que quieres agregar? Me gustó mucho el suspenso que tuvo. Me gustó mucho el suspenso que tenía. ¿Por qué? Y porque cuando... ¿Qué tipo de suspenso tenía? A ver, cuando el chico mató a la joven en la propia casa, en el balcón. ¿Cómo lo mata? ¿Quién lo mató? ¿Se acuerdan? Él en realidad no la quería matar, él quería hacer otra cosa, pero la chica se dio cuenta y él no tuvo otra que matarla. Ah, ¿la chica se dio cuenta de qué? De que el hombre estaba ahí en su casa. El hombre estaba ahí en su casa, sí. Y lo mata. Y la mata. La mata, exactamente. ¿Qué más? A ver, ¿qué personajes había en ese cuento? Había policía. Sí. Siempre, había un cuento, policía, siempre sí. Tiene que haber policías, exactamente. Había policía. Es que no tenían nombre. Claro, no tenían. La joven policía. Y el chico. El muchacho. Bien. Los tres otros. Y la joven, digamos, más o menos, a ver, a ver qué quieres agregar, dale. Nanda, quiere. Acercate al micrófono. Es porque ya me había confundido y creo que era el vendedor. No sé, ya me olvidé. No. Más al micrófono, vos habla al micrófono, dale. Dale. Había uno que era lo del vendedor que siempre le miraba a la chica en el balcón. Claro. Uh-huh. Ese era el muchacho. Que un día la chica apareció muerta. Sí. Y vieron en su diario que se iba a ver con un chico, no sé qué. Bien. En el diario personal de ella. En el diario personal de ella. Ah, creo que la había matado porque él estaba leyendo su diario y la chica se había dado cuenta. Sí. Y él se sintió muy avergonzado y no tuvo otra que matarla. ¿Y había algo muy importante en el diario o eran cosas que ella escribía de lo que le pasaba al diario? Claro, era ella eso. ¿Eh? Lo que le pasaba. Claro, sí. ¿Ustedes tienen diario? No. Por la duda, digo, ¿no? No, yo sí. ¿Vos tenés diario? Sí, porque yo como Sarala sí lo leo. ¿Cómo? Y me río de las cosas que escribía. ¿Ya no escribí más? No, sí, pero poquito. ¿Poquito? Sí. Bien. ¿Alguien más tiene diario? ¿Vos tenés diario? No. ¿No? Bueno. ¿Por qué, a ver, por qué podemos recomendar este cuento? ¿Qué le podemos decir a ver? ¿Por qué le gustó este cuento? ¿Sí? ¿Qué es lo que más le atrapó? ¿La historia? La muerte. ¿Eh? La muerte. La muerte. Cuando ustedes, por ejemplo, leen estos cuentos, ¿no? Así de policiales, suspenso, ¿se asustan? No. ¿Les genera incertidumbre? ¿Los tienta a seguir leyendo más sí, todavía? Sí. ¿Sí? ¿Es el género que más te gusta leer a vos, por ejemplo? Sí. ¿Por qué debe ser, no? Digamos, es medio. A todos nos gusta leer el género policial, ¿viste? Es como que nos atrapa. Sacándole el género policial, ¿te gusta leer algún otro libro de algún otro género? No. Fantasioso, por ejemplo, que no, decían los no chicos. Leo. ¿Sí? Bueno, vos sí, vos el de. Yo no leo. ¿No lees? No. No lees. ¿Vos qué te gusta leer? Cosas fantasiosas, ¿vos? Tipo novelas o algo. Novelas, más ficción, ¿no? De novelas, bien. ¿Cosa de amor, por ejemplo? Sí. Cosa de amor, ¿vos? Ah, pues yo no tengo así como un género así como para leer, algo que me llame mucho la atención. Bien, bueno, ahora vamos a escuchar un audio acerca de otro cuento de... ¿Cómo se llama? La pieza ausente de Pablo de Santis. Escuchemos el audio. La pieza ausente de Pablo de Santis. B, la B mayúscula, de biblioteca. Estuvimos en Viniste, el anticuario, pero no tenía una buena coartada. También combinamos las letras de la Pelapiedad buscando anagramas. Fue inútil, por eso pensé en usted. Mire el tablero, muchas veces había sentido vértigo ante lo minucioso de esa pasión, pero por primera vez sentí el peso de todas las horas inútiles. El gigantesco rompecabezas era un monstruoso espejo en el que ahora me obligaban a reflejarme. Solo los hombres incompletos podíamos entregarnos a aquella locura. Encontré, sin buscarla, sin interesarme, la solución. Bueno, ahí estuvimos escuchando un audio acerca del cuento La pieza ausente, ¿sí? ¿Tu nombre? Larisa. Bien, a ver, ¿qué es lo que querías agregar? A mí me gustó la historia. ¿Por qué? Porque, tipo, primero pensaron que era alguien y después se dieron cuenta que era otra persona. ¿Y primero pensaban que era quién? El que coleccionaba rompecabezas. Bien. ¿Y después quién era? Ay, no me acuerdo el nombre. Era ese. ¿Eh? No, no era, era él. Era otro. Me llamó, era así. No. No, no, no. No, es otro. No, sí. ¿Quién era entonces? Era ese, el del que se sospechaba. Era el que sospechaban. Sí. ¿Sí? ¿Y vos te imaginabas que era ese? Sí. ¿Sí? ¿Y vos? Yo no. ¿No? ¿Quién te imaginabas que era? Otra persona. ¿Otra persona? Sí, para mí sí, porque era coleccionista, entonces, por ahí. Tenía sí, era él. Con las pistas que te dan. Lo que pasa es que a veces te dan las pistas que te confunden. Que eso también está bueno de los libros, ¿no? Eso de las pistas que te dan y que te hacen ir para un lugar y en realidad es para otro, ¿sí? Sí. Y te confunden. ¿Qué les parece a ustedes el hecho de leer en la escuela? ¿Le gusta? ¿Le parece estresante? No, no, me aburre. ¿Cómo te va a aburrir leer? Aparte no me gusta, claro, algunos son interesantes y otros como que te aburren. O no le entendés bien. Te hacen dormir. No. Claro, sí, yo me quedé dormida el otro día. No, ¿cómo estás? Pobre, está la maestra, la va a matar. No, pero escúchame. Si vos no lees en la escuela, ¿lees en tu casa? Sí, a veces sí. ¿Qué lees? ¿Te digo el nombre? Sí, sí, sí. Se llama Amor a través de Tinder y Facebook, que es son chicas que conocieron a chicos a través de esas redes sociales y sí. Les fue mal después. Y les fue muy mal. Estamos hablando de algunas relaciones complicadas, ¿no? Sí. Digamos. Que no conocían. ¿Y tuvieron alguna relación muy, muy complicada con eso? ¿Peligrosa, digamos? Sí, fue peligrosa. Bastante heavy. Sí. Bueno, está bueno también como para enterarte un poco de la peligrosidad que tiene también con el tema de las redes, ¿sí? Pero bueno, la verdad que está bueno que se trabaje la literatura en la escuela y que le fomenten el deseo, la gana, la motivación para leer. Ahora vamos a entrar con otro bloque que es sacando un poco de lado la literatura, que es acerca del campamento escolar. ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué tema nos despedimos? Con el tema de que no hubo carpas y hubo dormis. Bueno, eso para el otro, para otro bloque. ¿Con qué tema musical? Sí. La canción original de La Pantera Rosa. Dale. Thank you. condiciones para que un campamento, para que sea un éxito, hacerle caso a los maestros. ¿Necesitas carpa y comidas para el campamento? No separarte de las maestras o del grupo. Divertirse con amigos. Hola, me llamo Calogero Secarossi y mi grupo encargado, mi grupo del campamento está encargado de organizar a ver qué personas te traen lo que tienen que traer, como tienen que traer jugos, la plata y esas cosas que son la madera, todo para ver cómo se encarga para que la gente que va a traer eso. Eso se denomina logística. Bueno, entramos en el último bloque de Hora Libre en el barrio por FM Boedo. Ahora estamos con un grupo nuevo. Estuvimos escuchando un audio recién acerca de instrucciones sobre un campamento. ¿Con quién estoy ahora? Con Analia. Cerca del micrófono. Pónganse bien cerca del micrófono. Analia. Nayade. Ana. Tiago. Juliano. Vos hablás con este. Vos venís acá y hablamos juntitos en este micrófono. Bueno, ahí hay instrucciones para un buen campamento. Así que hicieron un campamento. ¿Dónde fueron? A Ezeiza. A Ezeiza. ¿Cuántos días? Tres. Fuimos 3 días. ¿3 días? ¿Cuántas noches? Dos noches. Sí, dos noches. ¿Me dijeron que llovió un poquito? Sí. ¿Sí? ¿Mucho o poco? Mucho. Mucho. Bueno. ¿Qué fue lo que más le gustó? A ver. Que se pueda contar, ¿no? Estar con otras escuelas. ¿Cómo? Estar con otras escuelas. Ah, estuvieron con otras escuelas. Sí. Bien. ¿Y por qué te gustó, digamos, te relacionaste con chicos y chicas de otras escuelas? Sí. Sí, ¿qué más? Conocer a otras personas. Habla al micrófono. Conocer a otras personas. Bien. Jugar y todo. Convivir con otras escuelas en las actividades. Bien. ¿Vos? ¿Te gustó algo? Sí, todo. ¿Vos? Sí. Sí, me gustó toda la mayoría de la parte de los juegos y todo eso. ¿A qué jugaron, por ejemplo? ¿Qué juegos hubo? Juegos nocturnos, tipo... De encontrar. Encontrar cosas. La búsqueda del tesoro, pistas, por ejemplo. Claro. Sí, algo así. Algo así. Bien. ¿Con quién fueron? ¿Con qué adultos fueron? ¿Qué fue un profesor de educación física? ¿Una profesora de educación física? Sí. Con dos profesores de educación física y con Celeste y Valeria. Bien. Y también con dos profesoras de sexto también. Y con dos profesoras de sexto. ¿Es la primera vez que hacían un campamento? No. En sexto hicimos uno. ¿En sexto hicimos uno también al mismo lugar o a otro lugar? No, a otro lugar. Parque de la ciudad. ¿Ah? Al parque de la ciudad. ¿Y también estuvieron dos noches o una noche dos, sola? Dos días y una noche. Sí. ¿Extrañaron? Sí. ¿Sí? ¿Qué extrañabas? A ver. Aparte de la familia, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más extrañabas? Gente que conocía ahí y todo. Gente que conocía ahí y otras personas. ¿Vos? Yo, el fogón, porque estaba muy bonito. ¿Por qué? A ver, que esa fue la última noche, ¿no? El fogón, claro. Me imagino. Sí. ¿Habían preparado canciones? No. ¿Y algún chico o chica tocó alguna... cantaron alguna canción? Sí, o, sí. ¿Sí? Algunas amigas. ¿Y tuvieron que decir algunas palabras? ¿Fue muy emotivo? ¿No fue emotivo? Sí, muy emotivo. ¿Por qué? Porque, tipo, era como el último año que nos íbamos a ver y encima ya falta poco para que termine y nos vamos a entrañar entre todos. Lindo como un fogón de cierre, ¿no? Digamos, sí. Así de cierre de séptimo grado, cierre de la escuela primaria, cierre de la compañía que ustedes tuvieron acá en la escuela... En la escuela 14 del 20, ¿cumplieron con todas las instrucciones que decían que ustedes hicieron en el audio? ¿Se portaron bien? ¿Respetaron a las maestras, a los profes? ¿O más o menos? No, yo sí. ¿Vos? Algunos no. ¿Eh? Algunos no. ¿Vos no? ¿O sí? Yo sí. ¿Vos sí? Bien. ¿A qué parte, digamos, y cómo dormían? A ver, ¿qué dormieron? ¿En carpa? No, en dormis. ¿En dormis? ¿Cómo eran? Como camarote marinero, como una arriba. Una arriba de Y algunos juntábamos las camas y dormíamos todos juntos. Sí. ¿Y dormían o no? Sí. ¿A qué hora se acostaban, por ejemplo? A lo mucho a las 1 o a las 2 de la mañana, sí. Por ahí. Es bastante. O a las 3. No. ¿Y a qué hora se levantaban? Sí. A las 8. No, decían que nos teníamos que levantar para el desayuno. Todos arriba. Sí. ¿Y quién preparaba el desayuno? ¿Se armaban por grupo? Sí, nos armábamos por grupo. Sí. Bien. ¿Tuviste que cocinar? No. ¿No? De suerte no. Tuve que pelar papa. Ah, ¿tuviste que pelar papa? ¿Y? Y fue. ¿Dejaste una papa entera o? No. Fueron todas perfectas. ¿Perfectas? Sí. Bien. ¿Y vos con quién vivís? Con mi hermano, con mi mamá y el novio. Bueno, ¿y a tu mamá vos le dijiste que pelaste papa? Sí. ¿Y qué te dijo? Ahora tenés una fuente entera de papa para pelarte. Me dijo, ah, listo, ahora te pone a pelar papa vos. ¿Vos qué hiciste? A ver. Hice la masa para el pan. ¿La masa para el pan? ¿Aprendiste o ya la sabías? Ya sabía. ¿Ya sabías? ¿Vos? Yo corté las papas. ¿También? Sí. Bien, ¿vos? Yo hice la masa para el pan también y lavé platos. ¿Y? ¿Lavaste el plato? Sí. Bien. Y yo tuve que cortar lechuga y tomate y cebolla también. Muy bien. Muy bien. ¿Fue algo totalmente novedoso o son de trabajar en sus casas también? No, yo no. Sí. ¿Nada? Yo sí, más o menos. Yo un poco. Acércate más. ¿Qué haces en tu casa, por ejemplo? Cuido a mi hermana, también cocino. Eso nomás hago después. Todo el día bailando. Bueno, está bien. ¿Y estudias? Sí, estudio. Bien. ¿Vos? Yo tengo que lavar los platos y acomodar mi pieza y a veces cuidar a mi hermana. Bien, ¿vos? Lavar los platos, barrer la casa y acomodar mi cuarto. ¿Y vos? ¿Haces algo? Sí, yo cuido a mi hermana, ordeno mi cuarto y después algunas veces me toca lavar los platos o algunas veces hago el desayuno. Bueno, bastante, bastante. Entonces, se levantaban a las 8 de la mañana, sí. Desayunaban y después ¿qué hacían? Después teníamos alguna actividad que hacer, que las profes nos llamaban y hacíamos actividades. ¿Cómo qué, por ejemplo? Dígame alguna actividad. A veces, una vez la convivimos con otras escuelas que nos fuimos más adentro del bosque para el costado y hicimos ahí juegos rotativos. Como las escondidas entre grupos. Bien, bien. Y después almorzaban. Sí. ¿Sí? Más o menos a la 1, 12, 1. Sí. Una. ¿Y después qué otras actividades hacían? ¿Recreativas? ¿Juegan al fútbol? ¿Hacían un deporte? No, no lo dejaban. Estaba prohibido. Estaba prohibido. Sí. Bien. ¿Todas actividades armadas? Sí. Bien. ¿Qué otra actividad hacían, por ejemplo? Aparte de los juegos rotativos, ¿qué otra actividad? Buscar, como ya te dije. Buscar la búsqueda del tesoro. Claro. Sí. Y buscar cosas para el primero que encuentre gana. Uno de los juegos que más me divertí fue el de buscar la bandera. Ah, el de buscar la bandera. ¿Sí? ¿La encontraste? Sí, fuimos los últimos. ¿Eh? Fuimos los últimos. Los últimos, bueno. los últimos serán los primeros. A ver, ¿por qué tienen que... Le gustó la experiencia del campamento, ¿no? Sí. ¿Por qué tienen que... Si algún chico está en duda de ir a un campamento, ¿no? ¿Qué le diría? ¿Por qué tienen que ir a un campamento? Porque es una experiencia única que ya no la puedes vivir más y encima es tu último año con tus amigos y eso. ¿Qué más? A ver, ¿vos? Encima también para convivir con tus amigos, encima, para divertirte en las actividades. Está bueno. No es fácil convivir tampoco. No, pero está bueno también. Y a partir de ahí, ustedes, no sé... por ejemplo, ahora están más relacionados a partir del campamento, terminan como ¿cómo eran como grupo? ¿Estaban bastante bien como grupo, bastante unidos? Sí, se puede decir que sí. ¿Y después del campamento más? Sí, porque igual es como lo mismo, solo que nosotros estamos acostumbrados a no dormir y ahí es como que nos extrañamos porque era una experiencia de dormir todos juntos. Claro. Y bueno, me imagino que van a extrañar también a sus familiares y cosas. ¿Sí? ¿Qué quería decir? Todos nuestros amigos, o sea, somos como una familia somos. Exactamente. Y así están terminando séptimo grado. Ya para ir cerrando, ¿qué fue lo que más te gustó de la escuela primaria? Estar con mis amigos. Fue lo más divertido, jugar ahí en la escuela al fútbol. ¿De qué grado estás en la escuela? Séptimo. No, ¿de qué grado? ¿Cuándo entraste a la escuela? Ah, en jardín. ¿En jardín? ¿Vos? Yo desde primer grado. ¿Vos? Desde primero. Yo desde jardín. De jardín. Bueno, toda su historia ahí en la escuela, ¿eh? ¿Sí? Sí. Toda su historia en la escuela 14 del 20, con mi amiga Laura, ¿no? Laura Sánchez. Sí. La directora, ¿no? Sí. Sí, divina, divina Laura. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de este programa. Nosotros, de mi parte, de parte del programa REC, le agradecemos muchísimo a la escuela por permitirnos entrar en principio a la escuela y por también traerlos a la radio. Yo le quiero mandar un beso muy grande a mi compañera que trabajó con ustedes, a Eva González García. Le agradezco mucho también a Maru, que me ayudó en la producción, a Agustina, ¿sí?, que está en la operación técnica. Mi nombre es Néstor Cortés. Me tocó conducir hoy el programa de Hora Libre en el barrio por FM Boedo. Y un beso muy muy grande a todos los chicos y a las chicas de la 14 del 20 y la Malvinas, y a la maestra y a las maestras Celeste y Valeria. Celeste y Valeria. Y Valeria. Un beso muy grande y gracias por todo, y los esperamos en una nueva emisión de Hora Libre en el barrio. Nos despedimos con Tutú, Camilo Pedro Capo. Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. Camilo. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la gana que te tengo. Cómo hacer para no quererte, yeah. Tú, nadie como tú. No hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. Te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú. Porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Vamos live como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me dejas yo soy la aguja de mi muñeca vudú. Yo te quiero bambele, si me dice que sé. Muero y me demuero solo por ti. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú. No hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu.